Se recuerda que Ecologistas en Acción aplaude el reciente decreto que pone freno a la minería submarina en las aguas españolas, ya que esta semana entra en vigor un nuevo Real Decreto sobre informes de compatibilidad en las estrategias marinas, que por primera vez en esta parte de Europa pone freno a la minería submarina, ya que es una demanda por parte de diversos grupos como Ecologistas en Acción y otros grupos ecologistas ante el reciente crecimiento de los intereses potenciales de los yacimientos que se sitúan en montes submarinos al sur de las Islas Canarias y frente a costas como pueden ser Galicia y el Mar Cantábrico, ya que el Real Decreto introduce por primera vez una legislación nacional en la que se hace referencia a un llamamiento en la que se espera que Portugal y países como Francia y Alemania se sumen a este tipo de acciones, ya que las empresas mineras estadounidenses podrían utilizar los estados de la Polinesia de Nauru para forzar la explotación submarina y así las autoridades internacionales emplear los fondos marinos que se utilicen en un reglamento que no están legalizados hasta el próximo año 2023. Gracias, Carlos, con la nota ecológica. Y de inmediato vamos con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La cifra de ciudadanos extranjeros residentes en España ha superado por primera vez, a fecha del 31 de diciembre de 2021, la cifra de 6 millones, concretamente 6.007.553, tras aumentar en el último año un 3,6% con respecto al año anterior, según datos oficiales que hoy publica la agencia Europa Press. Y de inmediato, Adolfo Jiménez del Río nos trae también el tema político del día. Así vamos abordando la actualidad en el Café Mañanero, los principales temas de interés, tanto en el contexto de sociedad, igualmente en deportes, inmigración, todos los temas aquí en el Café Mañanero. Recuerden que vamos hasta las 11 de la mañana compartiendo actualidad y entretenimiento. Momento entonces para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días y adelante. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las próximas elecciones presidenciales en Colombia. Y es que precisamente con respecto a este tema, el candidato presidencial Gustavo Petro firmó en el día de ayer con su fórmula vicepresidencial, la candidata Francia Márquez, un acuerdo en el que supuestamente no expropiaría a ninguno de los colombianos. Y es que trata con este tema tratar de relajar un poco los argumentos que muchos otros partidos políticos tienen con respecto a lo propuesto anteriormente en otras candidaturas por parte del candidato Gustavo Petro. Y es que precisamente este tema del acuerdo lo trajo a mención después de que su hermano Juan Fernando visitara la cárcel La Picota de Bogotá el pasado 8 de abril. Y es que el familiar del candidato presidencial se encontró con Iván Moreno, exalcalde de Bucaramanga y ex congresista condenado por el caso del carrusel de la contratación. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está tratando de tapar el candidato Gustavo Petro el grave problema que le ha generado la presencia de su hermano en la cárcel La Picota? Y también nos preguntamos, con este tipo de acuerdo tan fuera de sitio y en un momento tan inoportuno, ¿podría la gente creer que realmente no va a expropiar a algún colombiano si llegase a ganar las elecciones Gustavo Petro? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. De inmediato pasamos también a otro tema que encontramos en la actualidad. Bueno, más adelante lo vamos a estar abordando en el tema de conversación y tiene que ver con las mascarillas. Porque el Consejo de Ministros va a aprobar hoy un real decreto con el que el uso de las mascarillas dejará de ser obligatorio en espacios interiores. La medida será efectiva a partir de mañana, es decir, a partir de este miércoles 20 de abril, tras ser publicada lógicamente en el Boletín Oficial del Estado. Vamos ahora con los deportes, donde también encontramos polémica. Pero antes, el resultado con el cual se cerró la fecha número 32 de la Liga Española de Fútbol. Yelfran Riera, vamos entonces con la información deportiva. Hola Jorge, buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero y buenos días Carlos. Bueno, así como tú lo dices, ayer hubo una victoria histórica, un batacazo que le ha dado el Cádiz. Por primera vez gana en el Camp Nou 0-1, un gol de Lucas Pérez. En el minuto 48 hace que el Barça pierda 3 puntos importantes en esta clasificación el día de ayer, Jorge. El Real Madrid que sigue al frente de la clasificación, y son de esas cosas que duelen a la hinchada del Barça, porque ven que el Real Madrid precisamente se escapa rumbo al título de la Liga 2021-2022 y que el Barça da la sensación que regresa a sus andadas. Parece que se ha diluido el efecto Xavi. Y ha sido una semana durísima, un viacrucis el que ha sufrido el Barça en esta Semana Santa, porque recordemos que también quedó eliminado de la Europa League. De manera que son 2 batacazos seguidos que ha sufrido el Barcelona, y justamente en su campo, en el Camp Nou. Para más, Inri. Y por otra parte encontramos una polémica justamente con un jugador del Barcelona, Gerard Piqué. Resulta que Gerard Piqué, bueno, como bien se sabe, hace negocios en el mundo del fútbol, incluso más allá del mundo del fútbol, y junto con la Federación Española de Fútbol habrían faltado unas comisiones por la Supercopa que, recordemos, se jugó en Arabia Saudí. Es una publicación de El Confidencial que ha destapado estos negocios de Gerard Piqué con la Federación y también con el gobierno saudí. Vamos precisamente con la respuesta de Gerard Piqué anoche, justamente luego del partido. Era una respuesta que hacía en las redes sociales, en Twitch, ¿no? Twitch, así es que se llama. Ya Carlitos aquí nos pondrá al tanto un poco del tema, pero respondía a preguntas de los periodistas, cuestionamientos de los periodistas sobre estos negocios. El negocio en sí como tal no es ilegal, es decir, pero resulta que no todo lo legal es ético. Y ahí está, precisamente, allí radica la polémica. En todo caso, esto no ha hecho otra cosa que empezar, pero escuchemos aparte de las declaraciones de Gerard Piqué. Respecto a los cachés, es un audio sacado de contexto en el cual, obviamente, esto es una decisión 100% de la Federación y que yo simplemente estoy ayudando a Rubiales, al presidente, a buscar una fórmula que para él tenga lógica. O sea, eso es una decisión 100% de la Federación. Que saquen un audio sacado de contexto en el cual yo le estoy diciendo que si 8, 7 o 9, cuando las referencias me las había marcado el presidente de hacia dónde iban los números, es simplemente que le estoy intentando ayudar. A partir de ahí, ¿qué más hay en el conflicto de interés? Dime qué más por participar en la competición, ¿en qué puede afectar? Es que quiero saberlo, Juanma. Pues que evidentemente formas parte de la competición. ¿Y? Que el que organiza la competición no debe tener un negocio con alguien que lucha por ganar la competición. Pero, o sea, para que yo lo entienda... O sea, es que es que yo lo veo muy sencillo. Bueno, es que no se puede ser juez y parte. O sea, tú no puedes jugar una competición en la que tú ya estás participando comercialmente. Pero que no tiene nada que ver un tema comercial con un tema de resultado en el campo. Es decir, va a cambiar... Yo al final traigo una oportunidad para la Federación Española de Fútbol, que luego, si quieres, te especifico la diferencia entre lo que, obviamente, a nivel económico cobraban antes que después. O sea, la Federación Española de Fútbol, para ponerte unos números, antes de cambiar el formato y llevarlo a Arabia Saudí, se llevaba 120.000 euros por la competición. Después de hacer este movimiento, se llevaban 40 millones. ¿Vale? Pero es que yo no dudo que el movimiento económico sea bueno. Para empezar. Pero yo lo que te digo es... pero, no debe hacerlo un jugador de un equipo participante. Sencillamente digo eso. Pero, o sea, pero, ¿por qué pero ¿por qué razón, Juanma? Explícame por qué razón. ¿Acaso te imaginas de que los árbitros nos pitaron a favor? ¿Acaso te estás imaginando que estás...? O sea, ¿por qué no? Pero puedo sospechar porque... Bueno, y ahí está la polémica. Más adelante en Latino Deportes retomamos esta polémica en que, repito, ha desatado Gerard Piqué con sus negocios en el mundo del fútbol y en particular en esa Supercopa que se jugó en Arabia Saudita, que aquí lo dijimos en los micrófonos, era un poco atípica, extraña, porque se llevaban el fútbol español para Arabia Saudita en detrimento de la afición. Es verdad que cuando se trata de clubes como el Real Madrid y el Barcelona tienen seguidores por todas partes del mundo y uno podría decir, hombre, se lo merecen, sé que se juegue un partido allá, pero luego estamos encontrando pues todos estos negocios que al menos son polémicos, si bien es cierto, no son ilegales. Hacemos esa salvedad. Bueno, más adelante en Tiempo de Deportes, repito, más sobre este y otros temas que tienen que ver con el fútbol. Por ahí también, bueno, tenemos que expresar las condolencias a Cristiano Ronaldo, porque ha muerto uno de sus mellizos. Más adelante, Gelfrani va a dar cuenta de una carta muy sentida que ha publicado Cristiano Ronaldo y su esposa en las redes sociales, expresando este momento de dolor. Desde aquí también, nuestras condolencias a Cristiano Ronaldo y a todas las familias que atraviesan una situación similar. Es el Café Mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento. Bueno, más adelante estaremos con más segmentos. Estaremos con el desarrollo de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Bueno, Carlos Vives ha anunciado que va a lanzar Cumbiana 2. Cumbiana, sí. Esa producción discográfica que vio la luz hace 2 años, justamente lo acaba de publicar el artista colombiano en las redes sociales. Cumbiana es el título de la más reciente producción discográfica que tiene en el mercado y que la verdad es que le ha deparado muchos éxitos, no solamente en las redes sociales, en los premios Grammy, sino en general una producción muy, muy exitosa. A ver si tenemos por aquí una nueva versión de Cumbiana. Repito, viene en camino Cumbiana 2. Y nos vamos a quedar justamente con este sonido. Bueno, ha dado para todo definitivamente Cumbiana de Carlos Vives. Sí, bueno, hay de todo para compartir, para disfrutar aquí en el Café Mañanero. Y vamos justamente entregándoles también otros segmentos que ya tenemos preparados para todos ustedes. Y recuerden, hasta las 11 de la mañana estaremos compartiendo todo este espacio. Ahora sí nos quedamos con la canción de Carlos Vives. Hombre, ahora sí. No los podía defraudar. Hoy la gente es viva. Hay que estar atentos en las redes sociales porque llegan y te colocan el título de una canción ya conocida. Y esa no tenía nada que ver. Y yo, pero que está sonando aquí, por Dios. Pero bueno, como bien metiendo remix. Remix es que le llaman, Carlitos. Cover, la cosa. Un cover. Y mira todo lo que nos llevan metiendo en nombre de la hermosa canción de Carlos Vives. No, pero aquí a nosotros no nos meten gato por liebre, nunca, jamás. No vaya rojas de tu huerto, estoy mirando cepelines de cristal. Ya están volando las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú qué dirás? Estoy sintiendo las señales de algún puerto. Estoy oyendo tus canciones en un bar. Me estoy bebiendo las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú qué dirás?

Calle Alquerías NAR 49, Castellaro Liberal. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí están los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en su portada: las empresas indecisas ante el fin del uso de la mascarilla. Los cuatro últimos presidentes catalanes espiados con Pegasus. Bueno, es un tema que seguramente más adelante Carlo Angulo nos va a informar de qué se trata cuando hablamos de Pegasus. Y la fotografía de portada: la batalla de Donbass ha comenzado. Estamos hablando de la invasión a Ucrania, la guerra concretamente, que llega a su día número 54. Y es que el presidente de Ucrania, Zelensky, asegura que Rusia ha iniciado una gran ofensiva en el este de su país. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Carlos. Por su parte, El Mundo. La energía, un límite más alto de gas y sin precios en las fronteras, es lo que propone Pedro Sánchez a las exigencias de Bruselas ante el plan de rebajar la luz en España. En internacionales, la ciudad de Mariupol está sitiada. Los rusos han perdido ya miles de soldados, pero van miles de cientos en Ucrania. Se perderán miles de vidas más si no se detiene esto, son las declaraciones por parte de periodistas allegados. En la pandemia, el Fondo Monetario Internacional propone un aumento de impuesto de sociedades para las empresas que tienen beneficios extraordinarios, mientras que en los deportes, Arabia Saudí pagó 10 millones más al estar el Madrid y el Barcelona implicado en las semifinales de la Supercopa. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Estamos con el repaso de la prensa latinoamericana. A esta hora de la mañana empezamos con el diario El Tiempo de Colombia, que destaca en su portada: IMPEC requisó celdas de políticos que se reunieron con hermano de Petro. El Comando de Reacción Inmediata requisó celda por celda en busca de elementos prohibidos. En otros titulares, 8 de cada 10 venezolanos trabajan más de 40 horas a la semana. Encuesta del DANE alerta sobre la precariedad de los migrantes. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile titula: la Cámara rechaza el proyecto del quinto retiro parlamentario del libre uso y la propuesta acotada del gobierno con respecto a la nueva constitución. Se establecen brechas y factores emocionales entre las debilidades del sistema de educación que se ha revelado la prueba del CIMSE en el último año, al igual que, entre otra de las noticias, el Pleno aprobó la inapropiabilidad del agua y genera incertidumbre entre cuáles podrían ser los titulares de derechos con respecto a las nuevas leyes de sanidad de Gabriel Boric. Vamos ahora con la prensa de Ecuador. Destaca hoy en su portada el diario La Hora: Comisión de la Impunidad sacude a la Asamblea. El correísmo no da su brazo a torcer en el objetivo de crear una comisión de la verdad para revisar los casos de corrupción. El diario El Comercio de Perú Paro agrario en el Cusco, conflictos sociales le cuestan hasta 100 millones de dólares al turismo cusqueño, mientras que en la política congresistas casi el 30% busca recolocarse como alcaldes en Lima y las gobernaciones con respecto a los sondeos para las próximas elecciones. El diario El Correo del Sur de Bolivia destaca hoy en su portada: fallo judicial lleva a Áñez a juicio de responsabilidades. El gobierno critica. Sin Evo, el pacto de unidad cierra filas en torno a Luis Arce. Por su parte, la prensa de Nicaragua. Nicaragua pagó en febrero el crudo más caro en el último año, una factura petrolera que disparó hasta en 70%. El fuerte precio del oro negro coincidió con la decisión de Rusia, el segundo mayor exportador del producto del mundo, de invadir a Ucrania. Esa sería una semana decisiva para Nicaragua y Colombia en La Haya, ya que el jurista Manuel José Cepeda, que forma parte del equipo de Colombia en la Corte Internacional de La Haya, aseveró a un medio de su país que esta vez no está en juego ningún territorio de limitación, sino la defensa de los derechos, libertades y deberes de cada país. Vamos ahora con el diario Libre de la República Dominicana. Feminicidios ampliados se hacen más frecuentes en República Dominicana. Entre enero y marzo de 2022 se movilizaron más pasajeros aéreos que en igual periodo de 2021. Por su parte, el Nacional de Venezuela, los pensionados denuncian, la Coordinación de Pensionados y Jubilados de Venezuela denuncia que van a hacer protestas los próximos días, martes y miércoles, frente al Ministerio Público, para que se encuentran sometidos durante el último año a ingresos que no alcanzan para alimentarse ni para las medicinas, indicaron en un comunicado a través de sus redes sociales, reclamando así la eliminación del subsidio al transporte y el pago de pensiones en Venezuela. En otros titulares, Argentina anunció que restablecerá las relaciones diplomáticas plenas con Venezuela, mientras que la ONU confirma que ya van 2.772 civiles muertos en Ucrania, de estos 189 serían niños. El diario El Universal de México destaca hoy en su portada: tiran reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, van por el no a otras. Esa es también la fotografía de portada, gente que protesta con las banderas, con banderas de México. No sé si nos queda alguno más por ahí, Carlos Angulo. Entonces, el turno ahora es para Yelfran Riera, que nos trae las portadas de los principales periódicos deportivos. Jorge, el diario Marca titula: todo es legal, no es que me esconda, es que me siento orgulloso. Piqué, tras desvelarse su comisión de 24 millones por intermediar entre Arabia y la Federación Española de Fútbol para la Supercopa. Sus audios con Rubiales hackeados y que publicó El Confidencial revelan una operación lícita, pero con enorme riesgo ético y de conflicto de intereses. El actual jugador del Barça gestionó el reparto del dinero y cobró directamente de los árabes a través de su empresa Cosmos. Se separa lo que es un acuerdo comercial con lo que es un jugador de fútbol al recibir una ayuda. Por otro lado, el diario AS titula: el Barça se va a pique. El equipo azulgrana tira la toalla con su derrota ante el Cádiz. Actuación heroica de Ledesma. El Madrid podría ser campeón el domingo. Y para finalizar, el mundo deportivo titula: otro palo. El Cádiz provoca la rendición de un equipo bloqueado que no superó la depresión por el caos europeo. Decidió el gol de Lucas en una noche con algunos gritos contra la puerta, que hoy hablará del escándalo de las entradas. Hasta aquí la prensa deportiva. Gracias, Yelfrani. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos. Decirle que estamos al nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfabuir número 7. Es un restaurante con sabores mediterráneos. Allí también podemos celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tenga que celebrar. Brasas y Calderos. A propósito, es el sitio donde podemos encontrar las entradas para el Festival Latinos RTV, que se acerca más y más. Recuerden, este 29 de abril, en la sala Madison, estaremos compartiendo con una gran cantidad de artistas, entre estos Johnny Rivera. 29 de abril, presentación oficial de nuestra nueva imagen allí en la sala Madison. Están todos cordialmente invitados. Las entradas las pueden adquirir, cada día quedan menos, en Brasas y Calderos. No lo olvides, Avenida Alfabuir número 7, aquí en Valencia. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Usted el olor que tiene la mañana. Enseguida toda la actualidad en el Café Mañanero. Después de la pausa publicitaria. Manera de compartir el café mañanero, actualidad y entretenimiento. Vamos ahora con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? En Twitter, igualmente en Instagram, Carlo Angulo. Lo que nos encontramos en este momento que está siendo comentado por los usuarios en redes como Twitter e Instagram, lo que está siendo tendencia a esta hora es el hashtag Pegasus. El sistema Pegasus se utilizó para pinchar teléfonos de los dirigentes de Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP y miembros de distintas asociaciones que empujaron a la calle de El Procés. Este fue un tipo de espionaje masivo al independentismo catalán que se utilizó a través de un virus para móviles que, de acuerdo con las fuentes, solo podrían comprar gobiernos, como establece un tuit del diario El País. Esto es parte de lo que está siendo más comentado por los usuarios, mientras que, entre otra de las tendencias, el nombre de Cristiano Ronaldo y de Georgina Rodríguez está siendo comentado por los usuarios luego de que Cristiano Ronaldo anunciase el fallecimiento de uno de los hijos que estaba esperando junto a Georgina Rodríguez a través de una carta que compartió a través de sus redes sociales. Diversos personajes del mundo del fútbol, al igual que su equipo, el Manchester United, han dado su sentido pésame al astro luso, mientras que entre otra de las tendencias del día nos encontramos con los hashtag Feliz Martes, el hashtag Masterchef, al igual que el nombre de la Supercopa está siendo comentado, mientras que el nombre es como de Mr. Chip y de otras personalidades del fútbol, como Gerard Piqué, está siendo parte de las tendencias luego de que se dieran a conocer las grabaciones del día de ayer del diario El Confidencial, grabaciones de la Federación Española que revelaron que Gerard Piqué negoció comisiones con Arabia Saudita. Defensores de Barcelona ayudaron a negociar una comisión de hasta 24 millones de euros para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, como se estableció a través de la plataforma de Twitch la noche de ayer, como explicó bien Gerard Piqué. Entre otra de las tendencias, el hashtag de Thor Love and Thunder forma parte todavía de los comentarios en el mundo del entretenimiento luego de que Marvel el día de ayer estrenase el tráiler de la más reciente aventura de Thor. El superhéroe protagonizado por el actor Chris Hemsworth tendrá una cuarta entrega que llegará a los cines del mundo el próximo julio de este año 2022, dirigida una vez más por Taika Waititi y que significa la vuelta a la gran pantalla de Natalie Portman como el interés amoroso de Thor en las redes sociales. Esto es lo más comentado a esta hora. Gracias, Carlos. Sí, bueno, ahí está el repaso de las tendencias en las redes sociales, de lo que más se habla. Y es justamente de lo que hemos estado hablando en el transcurso de este espacio, ¿sí? Y vamos a seguir justamente hablando de esa conmovedora carta que ha publicado Cristiano Ronaldo en las redes sociales junto con Georgina. Son influencers de, yo no sé cuántos millones tiene Cristiano Ronaldo en las redes sociales, ¿no? Pero sé que eso pasa de 100 millones, ¿no? Y Georgina también tiene lo suyo. Pero en estos momentos les acompaña un inmenso dolor. Han perdido a uno de sus mellizos. De manera que en las redes sociales se ha hecho viral el mensaje que han publicado Cristiano Ronaldo y su esposa, Georgina. Jelfren Riera, ¿qué dice el mensaje concretamente a propósito de la muerte de uno de sus mellizos? 428 mil millones de seguidores que tiene Cristiano Ronaldo ha publicado el siguiente texto. Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos dará la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Ahí está el mensaje entonces que han publicado la pareja, que están devastados, como no puede ser de otra forma, tratándose de la muerte de uno de sus hijos. Yo no sé cuántos hijos tiene ya Cristiano Ronaldo, pero tiene como 4 o 5, ¿no? En ese momento tenía ya a 4 hijos. La nueva pareja de mellizos completarían a ser 6. Sería la segunda pareja de gemelos que tendría Cristiano. Por lo que se entiende, el día de ayer, durante el nacimiento de los gemelos, hubo ciertas complicaciones que ellos no han querido dar ningún tipo de detalles. Ajá. La niña se encontró fuera de peligro, pero el niño, sin ningún tipo de explicación, anunciaron que falleció al momento del nacimiento. Entonces, porque en algún momento estuve pensando, creía que se trataba de uno de los mellizos que habían mostrado hace ya tiempo. Era de otros mellizos, es la segunda pareja de mellizos. Exactamente, la segunda pareja de mellizos que Georgina estaría en trabajo de parto en estos días y al haber nacido el niño presentaría complicaciones y falleció muy próximo al nacimiento. Qué pena. Entonces, ¿cuántos hijos tendrían? 5 hijos. Está Cristiano Jr., que es el mayor de los hijos, sí, de Cristiano, que lo tuvo mediante vientre alquilado. Después la primera pareja de mellizos, junto con la niña que tiene con Georgina Rodríguez, que fue la primera hija de la pareja, y esta segunda hija que acaban de tener, se completaría los 5 hijos de Cristiano Ronaldo. Ya, 5 hijos en 2 partos, ¿no? 3 partos. En 3 partos. 3 partos. Bueno, en este caso serían 4, como acaba de morir uno, exacto, desafortunadamente. Bueno, sería... Repito, tristeza por la muerte de uno de los mellizos de Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina. Georgina, ¿no? ¿A qué se dedica Georgina? Jelfren, yo no sé. Bueno, Georgina es, vamos a decirlo así, es ama de casa, modelo, la esposa, ¿no?, de Cristiano Ronaldo. Ella gana 100 mil euros mensuales por cuidar a sus hijos. Ella se dedica como madre y, bueno, es empresaria porque tiene también varias firmas con muchas marcas reconocidas. Las podemos también ver en Alfombra Roja y, pues, nada, Carlito aquí también me puede ayudar, que también eso genera dinero ahora más con las redes sociales. Recientemente Georgina saltó finalmente al ojo público, ya que ella era muy conocida como una influencer y socialite de redes, pero gracias a la plataforma de Netflix a principios de este año tuvo la primera temporada de un reality show en el que se puede ver, como bien dice Jelfren, de qué va su día a día, como la crianza de sus hijos. Se encarga de toda la parte de la gerencia de las comunicaciones de la empresa de Cristiano mientras él se dedica al deporte y a su entrenamiento. Ella es como la cara pública de las apariciones de Cristiano Ronaldo. Cada vez que tienen que hacer algún tipo de firmas, algún tipo de visitas públicas a las asociaciones, fundaciones y distintas organizaciones como los hoteles y las clínicas capilares de Cristiano alrededor del mundo, Georgina es la que se encarga de las apariciones de la familia y gracias a Netflix se ha convertido todo un personaje en la cultura pop que podría enterarse de que la segunda temporada del reality podría tal vez verse atrasado por la tragedia que acaban de vivir ahora y tal vez no veremos una segunda entrega hasta más adelante. Un reality show, es decir, esta gente se mueve perfectamente. No basta con el juego de Cristiano Ronaldo, sino que además tienen reality, una familia numerosa, negocios, les rinde el tiempo. Sí, bueno, un reality que parece ser que no fue muy positivo para Georgina, porque a través de esto tuvo muchas quejas y muchas críticas. Por su vida, por lo que quiso transmitir. ¿Qué quiso transmitir? Quiso transmitir algo natural, ajá, ¿vale? Pero creo que fue muy sobreactuado. De verdad, las críticas no fueron muy positivas de esta serie. Gracias, Yelfrani. Gracias, Carlos, por ayudarnos a entender un poco más acerca de la actualidad. Son los temas que nos vamos encontrando en el día a día y que, bueno, pues, gracias a que Carlos Angulo está atento, estudiando, le dedica horas y horas, el domingo, el sábado, y así también Yelfrani en lo suyo, bueno, pues para explicarnos en cuestión de segundos de qué van estos temas que, repito, seguramente vamos a ver en los telediarios, escuchar en la radio, en las redes sociales, por todos lados. Y aquí, de una forma sencilla y amena, ellos no los explican. Es el Café Mañanero. Bueno, debo decirles que el próximo 29 de abril estaremos presentando oficialmente nuestra nueva imagen. Sí, Latinos RTV. Se trata de un festival que tiene como artista estelar a Johnny Rivera. Cuando te marchaste, y antes de irte hasta me insultaste, y me dijiste que para olvidarte solo la muerte podría ayudarme. Te equivocaste, encontré otra salida, he descubierto que linda es la vida. Con buena música curé mi herida y me río de ti y de tus tiranías. Darío Gómez calmó mi despecho con sus canciones curando mi pecho, pero burlándome de lo que has hecho, no entiendo cómo te pude creer. Me tragaba tus mentiras, pero hasta el perro sabía todo lo que tú me hacías y las mañas que tenías. Todo el mundo había menos yo. Todo el mundo se enteraba, yo salía y otro entraba, y en mi cama amanecía, pero yo no les creía. ¡Qué tonto yo! Bueno, ya escucharon, Johnny Rivera el próximo 29 de abril aquí en Valencia, exactamente en la Sala Madison. Ahí estaremos compartiendo con todo el staff de Latinos RTV. Te equivocaste, encontré otra salida. Estaremos presentando nuestra nueva imagen. Póngase pila, porque se están acabando las entradas. Recuerden, la pueden adquirir en la Avenida Alfaguir número 7. Ahí está, Brasas y Calderos. Pero burlándome de lo que hace. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Ya estamos en el segmento de extranjería o asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia, también pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además, es administradora de empresas. Y atención al tema que vamos a abordar hoy, la tarjeta de estudios. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes, y gracias por este día. Le estamos escuchando un poquito lejos, abogada, a ver si acerca un poco. No, pero no mueva la cámara, abogada. Bueno. ¿Hola? ¿Ya? Sí, sí, que la vemos muy bien. Ahora sí, ahora la vemos y la escuchamos muy vale. Bien. Muchas gracias. Para todos los pacientes, buenos días. Como has dicho, Jorge, vamos a tratar la tarjeta de estancia por estudios. ¿Qué implica esta tarjeta? Quiero venir a España, como bien estamos hablando, a hacer una serie de estudios, o bien sea mínimo 6 meses o de un año, o que sean superiores, por ejemplo, un máster, un doctorado, o a continuar a terminar mi carrera universitaria, o también un grado medio o un grado superior, también podemos hacerlo. Incluso podemos venir a estudiar a aquellos que son médicos, el MIR, para poder ejercer aquí y hacer una especialidad y ser doctores en España. Decía que es el periodo de duración de esos estudios, deben ser mínimo 6 meses. No, pueden ¿sirve? Ser hasta pueden ser 6 meses, 3 meses, 1 mes o incluso más. No hace falta que sean un tiempo determinado. Vale. ¿Qué tipo de estudios, abogada? Podemos hacer estudios que sean presenciales, es importante, si es online, lastimosamente